Mira, lo más seguro será que se abrirá algún tipo de comercio, pero los bares yo no sé, ¿eh? Bueno, no sé, no sé. Los bares va a ser lo último. Sí, sí, eso dice Jacinto, sí. Hombre. Ay, qué pedra, mamá. Mira, y lo bueno que... ese tipo de gente... Mira cómo te mira. Pues, yo te mira con una carita.